Tómame arrullo, dame tu mano, cierra los ojos y busca la fe. Yo te he querido como un hermano, me has traicionado y lo echaste a perder. Asesino de Abel.